¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de la. Buenas, buenas, Gab, ¿cómo estás? Estoy contenta porque ya no había habido un algo. Ya, luego, ya de plan así tan rápido. Sí. Se nota que tienes hambre. Quería ya me di comer ya. Sí, entiendo. Yo lo sé y que tienes hambre. Yo sé que llevamos una semana sin comer prácticamente. Llevamos 20 episodios sin comer. No tantos. No te hacemos la cuenta, no te preocupes. Aquí tenemos la página. Por cierto, si quieren entrar a queelegancialadefrancia.com o qldf.cineeditorarecords.com, que es nuestra casa de grabación donde estamos. A ver, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, sí, 7, Pateco sabe 6, contar 5, al revés. 4, 3, como 12 episodios. ¿Qué? El 200 fue el último que comimos. Estamos en el 200. Ah, no, pues, 14, tenemos 14 episodios que no hemos comido nada. Sí. Sí, no debía haber contado, simplemente me había ido al 200. Perdón, amigos, es que ando un poco lampareado. Ustedes no lo saben, pero yo no he estado aquí en la ciudad. O sea, vengo ya todo trasnochado. Llegué apenas hace unas horas aquí a Jalapa. Y ando apenas enterándome todo de los chismes, ¿no? Desde luego, el chisme más prevalente que está aquí es todo desmadre que hizo el Estudio Ghibli con la inteligencia artificial. Guau, más bien al revés, ¿no? La inteligencia artificial que hizo todo su desmadre con el Estudio Ghibli. Y todas las mamás. Ojalá los demanden. Y todas las mamás con sus hijos ahí tomando sus fotos. Y oye, pásenle en el Estudio Ghibli. Y hay algunos vaguillos ahí de farmacia, oye, te cobro 50 pesos para hacerte tu foto. Sí. Oye, si la banda se está pasando, amigos, ChatGPT es gratis. Pero bueno, es como los vatos, es como ya, banda, dejen de hacer tantas imágenes. Sí. Y luego también estamos acabando el agua. Y los ilustradores también estaban. Es que no funciona así, pero está bien cagado. No, es que de entrada, es que me encanta porque los ilustradores primero, no, nos quitan el trabajo. ¿Qué tal trabajo? Como si fuera de episodio de South Park, amigos, así, les quitan el trabajo a los ilustradores. Güey, como el foto, no, como el Photoshop, sí, les quitan el trabajo a los pintores, ¿no? Es que es como, no sé, es un debate muy grande, muy pues abierto. Pues es como a los músicos les quitaron su chamba a las orquestas cuando llegó ChatGPT, bueno, cuando llegó los sintetizadores. No sé, o sea, es muy diferente, porque es, por ejemplo, tú trabajas mucho tiempo para tener una línea de arte. Sí. Y de repente alguna software de inteligencia artificial, lo único que hace es tomar todos tus años de trabajo y hacer como, un gatito. Pero es muy clonable, si te das cuenta, como que no, les falta alma, ¿sabes? Les falta esa, a las imágenes. Ajá, les falta esa parte de lo a humano. No le importa, o sea, llega un punto que nadie, excepto a 7-Eleven, que dijo, nosotros no tenemos que hacer esto, tenemos un equipo de ilustradores. Así es, y agarraron y hicieron referencia a Scott Pilgrim contra el mundo también. Pero bueno, fue un diseñador. Por cierto, el día de hoy, amigos, no nos patrocina 7-Eleven, pero trajimos cosas, bueno, traje cosas de 7-Eleven, porque aquí en Jalapa no hay, ojalá hubiera. Y estamos también en el eterno debate de qué es mejor, el Oxxo o el 7-Eleven. ¡Guau! Eso no sé si ya entra dentro del... Yo creo que sí, pero sería como muy local también. Bueno, muy nacional, ¿no? Pero bueno, es que de entrada, uno viene es japonés, el otro es regio. O sea, ¿uno qué? ¿Japonés? Uno es japonés, 7-Eleven es japonés. ¿Es japonés? Sí, y el Oxxo es regio. El Oxxo sabía que era regio. Pero de los dos, yo lo personal me quedo con el 7-Eleven. A mí me agrada el Oxxo, fíjate, está muy chistoso. No sé, en el 7-Eleven sí sirven las dos cajas. Te puedo decir las cosas, ¿no? Pero regresando al punto de la inteligencia artificial, o sea, me encanta, porque ¿para qué lo van a usar? Para unas fotos ahí en Instagram todas comprimidas. O sea, la verdad es que no se preocupen, amigos ilustradores, no les van a quitar la chamba. Y Hayao Miyazaki, aunque haya dicho previamente que no le gusta, que le aparece una aberración a la inteligencia artificial, pues sabemos que ya su contribución al arte ya está hecha, y creo que aunque haga otra película ya sería como una vanidad, ¿no? Porque ya todo lo que hizo, ya lo hizo, ahora sí, se ve muy redundante, ¿no? O sea, ya ganó 2 Óscares y ni siquiera fue al cabrón a recogerlos, ¿no? No vamos necesito. A hablar de eso, amigos. Para eso mejor les digo, bienvenidos a Qué Elegancia, la de Francia, programa número 215. Yeah. Eso quiere decir que es el número 19 de la octava y eterna temporada. ¿Cómo lo bautizó mi querida Gabs? Que por aplausos. Cierto. Clap. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el sindicato? Eso. Gracias, eso. Sindicato. Estaban dormidos. Así es, desde el otro estudio que está ahí del otro lado. Que, amigos. El sindicato también va a agradecer este podcast porque también necesitaban comer. Ah, sí. Es que le digo, cuando uno va de viaje, pues trae sus souvenirs y trae algunas cositas, ¿no? Ajá. Es que tú tienes que traer recuerditos, ¿no? De que vienes, ¿no? O sea, por ejemplo, uno va a la Zuruapan y ya, pues aquí te traigo aquí un cuchillo ahí de quien asaltó a alguien, ¿no? O dices, bueno, pues vengo acá, viene el World Trade Center, ah, pues te traje aquí unos cupones de descuento que nunca vas a usar, ¿no? Pero pues, no pasa nada. Y en este caso, pues, dije, ah, pues bueno, vamos a traer unas cosillas, ¿no? Traje algunos chescos que solamente me venden en el 7-Eleven, desgraciadamente, pero también trajimos snacks el día de hoy, queridos amigos. Yeah. Unos snacks que, quieran o no, hemos estado entrando en este eterno debate si se le consideran galletas o si se le consideran alfajores, como en Argentina, ¿no? ¿Quién tiene ese debate? Yo mismo, conmigo mismo, o sea, porque son como muy similares. Todas tus voces en tu cabeza. Así es. Es un alfajor mexicano. Y el otro, no, es un alfajor argentino, che. O sea, digamos que entra en un conflicto, pero antes que nada, antes de entrar al conflicto espiritual, tengo que hacer un agradecimiento público nuevamente, Gabs. La semana pasada habíamos dicho que teníamos 18 suscriptores. Es cierto. Y hoy tenemos 33 y te estamos grabando el video. Así que nuevamente, gracias a toda la banda. Es que sí fue algo extraño. Sí, fue algo misterioso. Una conspiración. ¿Contra quién? Contra, no lo sé, amigos, pero es muy raro porque nosotros decimos, ya, esta temporada ya se va a morir, y de repente, ¡pum!, desaparece mucha gente. Y también gracias a las 484 personas que hasta el día de momento han estado escuchando el podcast de 31 minutos. No sabíamos que iban a tener una muy bonita respuesta y estamos agradecidos con todos ustedes. Sí. Y sobre todo los comentarios que los vamos a leer al final de esto. Ah, obviamente. Sí, pero bueno, agradeciendo. Puedes adelantarle o escuchar todo. Exactamente. Pero no, otra hablamos de eso, si no, pues bueno, ahí de ahí antes en el minuto 40 o 42, alguno de esos minutos, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, amigos. El día de hoy estábamos hablando de snacks, ¿no? En este caso, snacks dulces, porque hay snacks salados, claro. Hay agridulces, hay picantes, por ejemplo. Sí. Hay de todo, saludables, ¿no? Saludables. Ay, saludables. Pero que realmente no son saludables porque los fríen con aceite, ¿no? Por ejemplo, las famosas malangas. Snacks muy chistosos, ajá, así como de... de nopal, pero son churritos. Ay, tienen como 3 sellos de Secretaría de Gobernación. Pero son saludables, son de nopal, amigos. Cosa muy también nacional. No sé, en los demás países que nos están escuchando, si también han arruinado su Secretaría de Salud, han arruinado los empaques. No creo, ellos sí tienen todavía los muñequitos. Si no se acuerdan de la historia de los muñequitos, vayan al episodio de Kellogg's, va la 1. Episodio, bien. Después de la temporada anterior, la 7. Sí, la 7. Y se ve tan atrás. Ya sé, ¿cuántos años? Anterior. 3 años. Dos años. Ya casi para 3. Sí. Sí. ¿Fue 2023? ¿2? 22. Ay, chequen las fechas ya. Sí, ni yo me acuerdo de cuándo hicimos los podcasts, ya, o sea. Y luego, como tú dices, parecemos del Pemex que trabajamos un año y descansamos 2. Entonces también hagan par, amigos. Ahí están inscritas. Pero el día de hoy vamos a hablar de algo que es la comida y algo mejor que es un... ¡Besos! ¿Por qué? Porque nos encanta ver cómo se parten la madre la gente, amigos. Si es, por ejemplo, si ustedes agarraran, si estos dos de refrescos, Coca-Cola y Pepsi, se agarraran a refresco madrazos, ¿quién ganaría, por ejemplo, no? Es una palabra muy de tío. Ya sé, pero funciona muy bien, o sea, sobre todo en este mundo del... Otra vez, es muy no, pronto. Porque es otra versus. El otra vez, es que ya no sé usar otra vez. Ya no tengo cómo hago la otra. Versus babe. Con esta, ¿no? Versus babe. ¡Ah, yeah! A partir de este momento, este podcast es el Versus babe. ¿Por qué no se nos ocurrió hace 8 temporadas? Nosotros llamándole aquí. Teníamos mucha hambre. Ya sé, así es. Porque parece el día de hoy. Vamos a hacer competir dos galletas que, según yo, son alfajores mexicanos. En su mente. En mi espíritu y en mi alma. Es que funcionan galletas mejor. Galletas de malvavisco, vamos a llamarlas. Así, galletas de malvavisco. Malviciosos bizcos. Con chocolate. Se llama malvavisco, Guti. No, vos. Vos. Eso era de Toy Story, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Oye, no tenemos nada de Pixar también. Y eso es demasiado. Y yo sé que abusa de la esta, ¿no? Y también no hemos tenido. Guiño, oye, ¿sabes de qué estaría bueno también? Depende si la quiere la gente de Blancanieves. Oye, y fui a ver la película y todo. ¿Ya la viste? Sí, no, 400 pesos desperdiciados en la 400 pesos desperdiciados en la basura, güey. Yo estuve a punto de verla, pero mejor vi Novocaín. De la paz, yo ahora te puedo buscar pirata. Novocaín es muy buena. No, es que yo fui, pero pues fui con Andrea. Entonces pues sí. Tenía que ir, pero la neta es que los dos no la pasamos platicando de cine, güey. Así, y te lo juro. Y cada vez que cantaba nos daba cringe, güey. Cada vez ¿hasta que ella? Sí, hasta ella. Así de, ay, ¿por qué canta? Ya que hagan algo, ¿no? Se sacó mucho de pedo. Y es 10 años, güey. Pero wow. Bueno, luego hablamos de la que teníamos que llegar. En el Minina. En el Minina. En el Minina de 400. De los tantos que están ahí guardados. Voy a tener que estar checando, güey, porque si no tenemos ahí conversaciones chidas. Pero bueno, no vamos a hablar de Blancanieves, no vamos a hablar de otras cosas, ni de Pixar. El día de hoy vamos a hablar de dos malvaviscos, galletas. Chocolate y galletas demás. Chocolatosas con bombón. Así es. Así que el día de hoy vamos a hablar de. ¿Cómo lo organizamos? Yo digo. Ese y tú el otro. O sea, tú contra ese yo y yo el otro contra ese. Y tú es. Ok, va. El día de hoy vamos a hablar de. Nuestra mente. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de. Ramón versus Mamón. Si era así, ¿no? Sí, sí, sí. Los versos siempre. ¿Lo logramos? ¿Ya podemos versus comer? Wave. Bueno, amigos. Como se darán cuenta, parecía que estamos en cocaína, amigos. Pero se trata porque ya queremos apurarnos, tenemos hambre. Estamos aquí desde las 5 de la tarde. Vamos a darle 5 datos curiosos y a comer. Sí. Porque, amigos, créanlo, no hay mucha información. No hay demasiada información. Nada. Por ejemplo, grabamos el Dálmata. Sí. Mala 2, porque ya pasaron muchos. Ya, es cierto. Y realmente había mucho más información. Exactamente. De Cotorro, Chocotorro, creo que había muchísimo más. Ajá. Y de Gansito, ni se diga. Claro. Porque fue el primer pastelito. Sí. O sea, digamos que tenía una historia, ¿no? Digamos que tenía las bases, ¿no? Pero este es un subproducto de una empresa llamada Gamesa, que tampoco tenemos podcast y también se merece su podcast. Su propio podcast. Pero vamos a empezar con este, ¿no? Con el mamut. Con mamut, ajá. Así es, porque mamut, es más antiguo. Mamut. Exactamente. Y tiene más background. Sí, demasiado. De entrada, pues mamut, de acuerdo a la página gamesacookies.com, me encanta porque le ponen Gamesa Cookies. Gamesa Cookies. Así, como si no supiéramos de aquí. Mamut, bueno, yo no lo voy a decir, porque por eso está Gabs, que es la PhD en el mamutismo. Perdón, Gabs, te estoy quitando protagonismo, yo por lo favor, sé. Discúlpeme. Necesito tus credenciales para que puedas venir aquí. Ah, ya me estás corriendo, o sea, porque yo no soy ni letrado, que ni se tituló, ni nada. Gracias, por lo que me toca, chido, arre. No, bien, pues, usted que arre, tiene pues, las licencias, está sobre, ale, ¿cómo era la canción? Todo sale, sobre, sándwich, párale, ya está, arre, ok, te hizo la pachanga. Cuénteme, estimada Gabs, ¿qué es el mamut? Bueno, ya sabemos que es un animal histórico, pero me refiero al snack, a esta galleta. Cuéntenos. Mamutismo. Hablando del mamutismo. Ah, cuéntenos, ¿qué es show con el mamut? Vamos a comenzar con una disertación filosófica parecida a Fatecus y vamos a decir, ¿es una galleta o es un pastelito? ¿Galleta, pastelito, alfajor? No, mira, ahí es para que veas, pastelito no entra, porque el pastel es esponjoso. Ah, también es esponjoso, tiene malvavisco. Pero los pasteles no, que yo sé, a ver, menciona un pastel que tenga malvavisco. Dos pasteles de bombón. Pastel de helado también. Sabor a mamabisco. Ok, usted, querido, puede escuchar, díganos en los comentarios qué es: una galleta, un pastelito o un alfajor. Nosotros sabemos. Pero vamos a ser muy políticamente correctos y vamos a decir: ajá, es una delicia. Postre, nada más así, postre. Un postre, ok, va. Postre va. De tres capas. Ajá. Y que tiene un enorme sabor que acompaña su personalidad. ¿La personalidad de quién? Mía, del mamut. Del mamut. Ah, suya de usted. Ya. supone que tiene una capa que es cremosa, que es la que sea de chocolate, que recubre todo. Ajá. Y la base es una galleta crujiente. ¿A qué? Con un delicioso núcleo de malvavisco esponjoso. Ok, ok. Y esto es muy debatible. Y tú me lo dirás. ¿Por qué? Para saber si es la experiencia más divertida que tu boca haya probado jamás. Es una muy porno, amigos. O sea, como que ¿quién hizo el prom de esto? O sea, ¿quién es el, cómo se llama? El topic para la empresa, ¿no? Como no sé si viste de Pantene que decían que Kenia Oro. ¡Ah, sí! ¡Toma buenísimo! Y termina con N. Sí se mamó, güey. Sí, sí se mamó. Sí, 10 se puntos, mamó. Sí, 10 se puntos mamó. Al becario de pantalla. Ya neta, nos sacó muy bien. Hasta le saqué captura de pantalla, güey. No, es que esto es para la posteridad. Fíjate, Gaps, que yo quería, hemos tratado, como siempre lo hemos hecho, de buscar la información adecuada y de dónde ha sido el pastelito, o de dónde viene la información. Ajá. O nosotros la inventamos, que es lo generalmente. Historia. Exactamente. Si mataban mamuts antes para hacerlo. Es que eso voy. Fíjate que yo iba a decir la historia de cómo era, como ya sabes. Ajá. Que hay gente que no tiene nada que hacer, pero me la ganaron. Una persona en internet. Resulta, wow, que una persona que es anónima, que no es un estudiante anónimo, porque y nunca supe. Ajá. Estudiante. De la preparatoria de la UNAM. Hay que decirlo, sí, de la... Increíble. Sí, de que según aquí esta cosa es de la contabilidad y gestión administrativa. Bien. Nos dio una reseña de qué onda con el mamut, la historia del mamut, Gab. ¿La historia verdadera o no? La verdadera historia, según nosotros. Es que ya siento que cada vez que hablamos y decimos una información falsa, Don Griswold está apuntando todo lo que decimos. Sí, ya sé. Fuente Ariel 12. Este es nuestro scripter aquí, el continuitas, ¿no? Pero un alumno anónimo, esto le vamos a pasar el enlace para que vea que no lo escribimos nosotros. Y aparte lo expusieron en el 2008, 2009, wow, 2019. O sea, eso ya es old. No, todavía no. Todavía falta. Pero fíjate nomás cómo... En la era digital eso ya es old. También, pero fíjate cómo va este relato que nos da, o más bien la historia que nos da esta persona, ¿no? Dice, en el pasado fin de semana, no sé qué pasado fin de semana haya sido, ¿no? En 2018. O sea, seguramente, ahí ves, ahí. Más, ahí, estoy ciega. El pasado fin de semana, dos entusiastas aventureros decidieron explorar algunas regiones poco transitadas en el municipio de Mina, Nuevo León. Cerca de una montaña encontraron algo que parecía un hueso largo y delgado. Comenzaron a acabar y descubrieron que era un colmillo de mamut. ¿Qué? Sorprendentes y emocionados, los aventureros continuaron excavando y encontraron el esqueleto del mamut. ¡No, güey! Y los aventureros llamaron a los conocidos que tienen en la Facultad de Ciencias de la Tierra de Linares, Nuevo León, para recolectar el esqueleto y datarlo, ¿no? O datarlo. Y datarlo. Que consiste en una prueba de carbono 14 radioactivo para determinar la edad de un fósil, ¿no? Ah, gracias. Para esta prueba, los investigadores de la Facultad de Ciencias de la Tierra midieron la proporción de isótopos de carbono 14 en el finsol. Del fósil de esa cosa. Con respecto a los bla, bla, bla, bla, bla. Se les fueron chingando, ¿no? Ajá. El caso es que... los investigadores pidieron a un grupo de estudiantes de la clase de fósiles que calcularan cuánto tiempo había muerto el mamut. Oye, utilizando la fórmula de dilatación de fósiles de carbono 14, ¿no? ¿Dónde es la edad del fósil en años? La proporción de isótopos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, una bla, gran bla. Formulita. Pero mientras luchaban por resolver ese problema, que seguramente era una cosa para estudiantes, Gloria Linares. Escucha bien, Gloria Linares. Recuerden ese nombre. Estudiante de la clase de fósiles, no pude evitar pensar. ¿Cómo murió ese mamut? ¿Cuál habrá sido su historia de vida? ¿Fue feliz mientras estaba vivo? Es por ello que el día contamos esta historia. Y dice más o menos así. Una tarde soleada de verano, hace muchos años, los mamuts Bimbo y Marinela esperaban con ansias la llegada de su primera cría. Cuando nació y vieron que era una hermosa hembra de mamut sana y fuerte, le pusieron el nombre de Gamesa. Gamesa vivió con sus padres durante la primera etapa de su vida. Los dos primeros años se alimentó principalmente de leche materna, como lo hacen todos los bebés mamíferos, bebiendo una media de unos 14 litros de leche al día. ¡Te cabrón! Una caja ya entera, ¿no? De Lala. Y aumentando de peso considerablemente o constantemente cada día durante los dos primeros años, ¿no? Como debe ser. A los 4 meses, Gamesa también empezó a consumir alimentos sólidos. Como sus dientes aún estaban en desarrollo, sus primeros alimentos sólidos fueron las heces de sus padres, wow, que es una partícula llamada... Es una práctica llamada coprofagia. Mira, me encanta que aquí hablan también de popó, güey. Que practican los animales como los elefantes y los cuales en la actualidad, y que ayudan a adquirir la flora intestinal de sus padres, que les permitirá digerir los alimentos más adelante, ¿no? El día que cumplió seis meses, o sea, 182 días, Gamesa pudo usar su trompa para beber agua por primera vez, lo que hizo muy feliz a sus padres, ¿no? Y ese día ya pesaba a Gamesa 309.4 kilogramos, un peso excelente para un mamut de 6 meses. Y sus padres le hicieron una fiesta a la que invitaron a otros jóvenes mamuts a jugar con Gamesa. Desde luego Gamesa siguió creciendo, aprendiendo, jugando y manejando su trompa para comer nuevos alimentos con 3 barritas durante el próximo año y medio, ¿no? Pero cuando cumplió 2 años, Gamesa ya pesaba 967 kilogramos, o sea, casi una tonelada. Y era una cría mamut muy sana, ¿no? Cuéntanos un poquito más de esta historia, Gabs. Pues poco después de cumplir 2 años, Gamesa tuvo su primera experiencia desagradable. No puede ser. Un tigre dientes de sable atacó a su manada. ¡No! Su padre Bimbo, junto con otras mamuts de la manada, se enfrentaron al tigre para proteger a la manada mientras las hembras y las crías escapaban. ¡No puede Pero ser! Pero spoiler alert, desafortunadamente del infortunio, Bimbo fue herido por los colmillos del tigre y no sobrevivió. En el chat para Bimbo. Rest in peace. Un minuto de silencio metafórico. Pero luego logró herir al tigre, por lo que desistió del ataque. ¡Qué bueno! Tigre culero ahí. Muerte, seguro que no te sale. Fue Diego. Fue Diego. Y aunque estaban muy entristecidos por la experiencia, pues Gamesa y su madre tenían que continuar con sus vidas, mientras que Bimbo fue recordado para siempre como un verdadero héroe por la manada. Sin embargo, fue a partir del segundo cumpleaños que Gamesa dejó de subir de peso constantemente todos los días. No puede ser, la depresión pudo haber sido. Sí, ya que ya no era una niña, sino una infante. Sí, claramente era así, ¿no? En cambio, cada día aumentó su peso un poco menos que el día anterior. Qué triste, la verdad. Pero bueno, de acuerdo con la historia, Gabs, para seguir con esto, a la edad de 10 años, porque obviamente no vamos a mandar a la infancia y que se cayó y todo eso, no nos importa, ¿no? A la edad de 10 años, Gamesa, que es nuestro mamut, se independizó ya de su madre, ¿no? Y muchos baquetones de 30 todavía no han podido hacerlo, ¿no? A los 10 apenas, sí, estaba morrita. Sí, ya que no era una cría, sino un joven mamut. Y comenzó a explorar la zona y buscar alimento por sí sola con otros miembros de la manada. ¿Cuántos años será un año mamut? No sé, ¿serán como años perro? No creo, ya será como mucho, más. Tal vez son 3. El caso es que un día a la edad de 12, 3 años y 3 meses, Gamesa se alejó de la zona más frecuentada por los mamuts y se encontró con un poblado de seres humanos, precursores de los que existen en la actualidad. Gamesa nunca había visto esas criaturas, pues es lógico, no estaba con mamuts. Perdón. Es lógico, Ya no encontraba el botón, discúlpeme. Sus padres se habían advertido sobre peligrosas criaturas de 2 patas que podían cazar mamuts. O sea, imagínate los cuentos de hadas, ¿no? No te voy juntos con esta gente, o sea, tienen cosas así. Pero en ese momento, pues, Gamesa no los recordaba, ¿no? Pues estaba. Les lo contó su papá, tenía 2 años. Se acercó para poder ver mejor a esas extrañas criaturas y algunas de ellas notaron su presencia. ¡No! Gamesa escuchó gritar a las, estoy muy emocionado. Sí. Gamesa escuchó a las criaturas gritar: ¡Mamut! ¡Mamut! ¡Mamut! Y se asustó. Empezó a correr hacia atrás, pero algunas de esas criaturas le siguieron cargando objetos largos y puntiagudos que parecían muy amenazadores. ¡No! ¡Gamesa, cuidado! Debido a que Gamesa era joven y fuerte, era rápida y no podía superar a esas criaturas en 10 kilómetros por hora. Las criaturas eran 4 cazadores de la tribu Wakanda. Wakanda forever. Gamesa seguía huyendo de los cazadores, pero estaba tan asustada que no se dio cuenta que corrían directamente hacia un barranco de 30 metros. ¡No! O sea, un acantilado, pero sin agua, ¿no? Cuando por fin se percató del barranco, ya era demasiado tarde para volver atrás. ¿Y así fue como murió? Gamesa preparó las piernas para saltar. ¡Cuáchate! Tomó un impulso para caer sobre la vegetación que estaba un poco más allá del borde del barranco y no sobre las rocas. Y saltó con una velocidad vertical de 10 kilómetros por hora. Preciso y específica información. Muchos datos en solo un cadáver, ¿no? Imagínate. Gamesa ascendió 2 metros y luego inició su largo descenso. Cuando cayó, afortunadamente, fue la vegetación y no sobre las rocas. Sin embargo, la caída fue fuerte. ¿Y se le subió una patita? Desde luego, pues obviamente, ¿no? Los cazadores, en cambio, conocedores de la zona, Gaps, sabían de la quebrada y corrieron a su alrededor. Eso fue una trampa. Sí, era un camino más largo. Una trampa maldita. Era un camino más largo, pero no podían arriesgarse a caer por el barranco. Y Gamesa sabía que todavía la perseguían. Pero después de la caída, comenzó a correr de nuevo, pero con el pie lastimado. ¿Por qué haces eso, Gamesa? Es que estaba sobreviviendo, también lo entiendo. Y solo tenía la mitad de su velocidad original. Ahora los cazadores eran más rápidos que ella. Gamesa se adelantó 2 kilómetros a los cazadores e hizo todo lo posible por llegar al río, que distanciaba 5.5 kilómetros. Me encantan los datos. Está muy específico. En el que podía escapar fácilmente de los cazadores a nado. Sin embargo, a solo 500 metros del río, los cazadores la alcanzaron y comenzaron a atacarla con sus lanzas. Malditos. La pobre Gamesa no pudo con muchas lanzas antes de dar su último aliento y caer muerta. No. F en el chat. Y pues digo, después de terminar con la vida de Gamesa, el líder de los cazadores regresó a la aldea para pedir ayuda a los aldeanos a la carne de Gamesa. En total se tuvo una media tonelada y muchas cosas, ¿no? O sea, se repartieron entre todos. Muy felices. Exactamente, ¿no? Pero, ¿es un preámbulo para que nosotros comamos felices? Así, algo así, ¿no? Pues fue bien, ¿no? Pero ni los aventureros que encontraron sus retos, ni los científicos que echaron, ni al estudiante de Gloria Linares que conocía la verdadera historia de Gamesa, creyeron que murió de vejez, Gloria de una enfermedad, y los científicos que en el tamaño de los huesos se dieron cuenta que Gamesa murió entre tan solo entre 10 y 15 años. Ni siquiera se preguntaron ellos mismos. Pero bueno, básicamente esa es la historia que nos decía, ¿no? Y obviamente que como esto es un ensayo para una secundaria, nos pidieron, cuando Gamesa saltó por el barranco, ¿cuánto tiempo permaneció en el aire? Increíble. Eso te vale 7 puntos. 7 puntos. Cuando Gamesa saltó por el barranco, ¿cuánto tiempo subió? O sea, no, les vamos a pasar el archivo para que ustedes lo vean de dónde sacamos esta tontería. A lo que vamos, amigos, es que ya tenemos un antecedente histórico. Claro, una posible historia de la vida de Gamesa. De la vida de Gamesa. De Mamut. Que Mamut, exactamente. Y es donde también sale el famoso grito de Mamut, ¿no? Mamut, Mamut, Mamut. Ese grito ya pasó a la historia. Que años atrás, cuando los de marketing se enteraron de esta historia, dijeron, güey, no podemos contar porque esta historia. Obviamente todos vieron eso. Sí. Esto es información confidencial de Gamesa que nos dieron. O sea, ellos dijeron, ¿sabes qué? No podemos decirle esto al público. O sea, ¿cómo le vamos a decir que eran cazadores y que el mamut realmente son restos Y que tenía una vida antes Gamesa. Sí. Ahí con ¿cómo se llama el otro? Con Bimbo y con el otro. Su mamá, uno de estos, de una marca de gallicueta. De animalitos. Los ejecutivos dijeron, no, o sea, no vamos a poner esta historia. Entonces dijeron, vamos a ponerlo más amigable. Vamos a suavizarlo, ¿no? Sí, ¿no? Más que el mamut sea como más vanagloriado, que tenga como más elegante. Y es por ello que en 1988 sacaron el primer comercial. Ese era su primer ejercicio. Wow, pensé que era muy después. No, y apenas 1988. Así que guáchate nomás esto. Son muy adorables. Tengo un apetito feroz. Con tanto calor. Mamut. Para ese apetito feroz y con tanto calor, Mamut a la polar. Pruébalo bien frío, fresco y delicioso, de hielo de malvavisco y cubierto de chocolate. Mamut a la polar, donde ponemos este triángulo, ponemos cosas muy buenas. Qué cosa curiosa, Mamut no era de Gamesa, era de Nabisco. Ah, claro, pero siempre se compran mutuamente. Sí, ya sabes, como Bimbo, Bala 2, bueno, Bala 3, tenemos podcast de ello. De Bimbo, sí. Sí, de milagros no la han funado. Pero lo interesante es que este mamut, para que no lo comieran a él, les dio pastelitos, alfajores y postres. Me encanta que seguimos con el eterno debate de la alfajor. Claro. Pero hace lo que vamos, exactamente. Y era frío, qué interesante, ¿no? O sea, mamut a la polar. A la polar. Sí, porque acuérdate que el mamut viene de la era de hielo y de todo este show. Qué intenso. Debimos, perdonen por escuchas, pero no logramos que esté frío. No. Porque ya pasó mucho tiempo. Estamos como 38 grados centígrados. Ya también. El refri apenas medio enfría y se calienta bien gacho. Pero no vamos a eso, amigos. Lo importante es lo que viene, que es, amigos. Bueno, ya dijimos, la mascota, pues es un mamut, como se darán cuenta en esta historia que acabamos de decir. Pero de repente llegó una competencia. Sí, debió ser después, ¿no? Sí, yo digo que después, por los 90. Siento que ahí... Porque de repente llegó el quite Marinela, que viene siendo empresa de Grupo Bimbo. Esta sí, de ese Grupo sí era Bimbo. De Bimbo. Entonces, digamos que dijeron... Ah, oye, a ti te está yendo bien chido con respecto a los pastelitos. Te está yendo bien chido con ello. Ah, pues vamos a irle con la historia de mamut. Entonces, ¿qué es un roco? Que viene siendo la antítesis del mamut. Ajá, pensé que apenas si le ibas a dar como una... entrada más triunfal. No, pero no, el chiste es que ajá, la competencia directa de Mamut se podría decir que es Rocco. Ajá. Y Rocco, su personaje principal era un rinoceronte. Ok. Y si te fijas, los dos son como no mitológicos, pero sí de hace muchos años, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Y el Rocco se supone que es un delicioso sándwich. Aquí lo maneja como un sándwich. Ok, ellos sí quieren que sea un sándwich. Sándwich de galleta. Sí, cubierta de chocolate, que te hará rockear con cualquier melodía. Ah, o sea, simplemente es una galleta con malvavisco y relleno de fresa. Ese tiene sangre. Sí. Es que el mamut estaba muerto. Es que el mamut, acuérdate que ya era polar, entonces con el hielo ya no hay sangre, ya sangre. Se evapora. Se evapora. Bueno, se hace costrita, ¿no? Que es un chocolate. Ajá. Pero el Rocco tiene la sangre ahí puesta todavía. Sí, sí, sí. O sea, porque pues está fresquito. O sea, de hecho, la mascota es un rinoceronte, ¿no? Ajá, lo que decíamos. Sí, sí, sí. O sea, y por lo que vemos y por la apariencia, pues se ve que era como medio cool, ¿no? Que era como rockerón. Era como un rinoceronte en onda. Así es, amigos. Ese que. Vibrando alto. Cuando te dice tu mamá, no te juntes con ese vato. Es el Rocco, amigos. Exactamente. No, Rocco siento que es con la que las mamás sí quiere que te junten. No, porque es como medio maleante. Pero no tanto. Era como tipo Melvin. ¿Ah, algo sí? Así. El Melvin bueno, actual. ¿Te parece si vemos el comercial para ver bueno, qué onda? Sí. Porque vamos a ver, igual yo estoy equivocado. Nada, no sí. Vean cómo me resisto al antojo de un Rocco Marinela. Soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte. Solo Rocco tiene roquísima calidad de fresa sangre. De la que nadie se escapa. Además, su suave malvavisco y Rocco rico chocolate terminan por atraparte. ¡Bow! Rocco Marinela. Está roquísimo. No, yo tenía Rocco que era como más rockerón. Igual y me engañaron, queridos amigos. Te dejaste llevar por el jingle, Rocco, rocker. Sí, y aparte había una serie que era La Vida Moderna de Rocco. Y a ver que Rocco era como más estás confundiendo, tal vez. Sí, es un wallaby también, no tiene nada que ver, amigos. Pero, amigos, vamos a decirles algo. La neta, Gaps y yo qué no tenemos... Qué malas vibras traes, mi. No, ¿por qué? Así ay, me acordé. Perdón. La neta. ¡Qué malas vibras traes! ¡Qué fuerte, carnal! ¡Qué fuerte! Era más la Netflix, la DVD, la HBO, la DVD. Es que no encontramos casi información de Rocco. Es que no. No, o sea para más en el mamut hasta reseña nos encontramos de la gente que estaba consumiendo, ¿no? O sea, decían que. Ah, sí, que rico. Que mini mamut. Sí, mamut extinto. No, ah, que lo abría y no te veía nada. Que te había puesto ni siquiera de aire. Bueno, igual también no lo compraste. No compré este producto y me salió mordido. Bueno, qué también bonito. Siempre hay un troll ahí, ¿no? Sí. Son muy bonitos. Son nostálgicos. Aquí lo manejan como un dulce. Es el mejor dulce que he probado jamás. Pero lo que vamos es que Rocco no nos dio información. No, es por ello que tuvimos que es que... confidencial. Sí. Ellos sí saben cómo mantener su tal branding ahí. Tal vez ellos ahí. Sí matan rinocerontes para hacer... Con razón están en peligro de extinción. Sí, oye, sí es cierto. Todo por Rocco. Sí, eso sí es una conspiración. Sí, es cierto. Entonces es más probable que los Roccos sí los hagan rinoceronte actualmente. Sí, por eso no hay información al respecto. Sí, sí. Porque compraron a todos los biólogos, ecologistas, no, etcétera. No, pues, no, ¿cómo crees? Sí, eso no pasa. Solo, rarísimo. Sí, sí, ni cuando curan el cáncer pasa eso. No, ¿cómo crees? Sí, amén, eso está perro. Sí, está perro. Y hay mucha investigación. Ay, cuando tengan tiempo, escuchen las tesis conspiraciones chidas. Pero bueno, a lo que vamos es que como no hay información, tuvimos que ir a una fuente. Nuestro gran amigo. Una mediana fuente de información. Confidenciable. Una fuente medianamente verificada, o cómo llamarías, confiable. No sé si confiable, porque es inteligencia artificial. Medianamente verdadera. Digamos que sabe decir palabras. Sabe chorear. Sabe chorearte. Vamos como a nosotros, sí, exactamente. Sabe chorearte. Por eso somos amiguis. Es por eso que dijimos a ChatGPT, le preguntamos, por favor. Obviamente hay que ser claro, codefinientes. Cuando vengan a conquistarnos, quiera. Sepa, ¿no? Que, oye, fuiste amable, por lo menos. Te acuerden de uno, amigo. Oye, carnal, yo te lo dije, te paro, asparo, ¿no? O sea, y le preguntamos, por favor, proporcióname datos curiosos sobre el producto Rocco de la empresa Marinela. Y me dijo, claro, aquí tienes algunos datos sobre Rocco, el delicioso snack de Marinela. Era snack, lo que habíamos dicho. Por de entrada, dice, lanzamiento y competencia directa. Rocco fue lanzada por Marinela como una alternativa al mamut de Gamesa. Ah, o sea, pues desde sí, ahí fue después. Sí, o sea, según esto, ¿no? Porque dijeron, ya están usando mamuts para hacer un postrecito. Ajá, no, podemos usar rinocerontes. Así, ¡pum! Pesado, ¡pum, bitch! Y dice, ofreciendo una combinación similar de galleta, malvavisco y chocolate. Y pero por con otro, sangre. Y por otro lado, ¿qué onda con su mascota, de acuerdo a ChatGPT? Según ChatGPT, el mapache en el empaque. Su icónico logo es un mapache, probablemente elegido por su asociación con la comida dulce y su carácter travieso. ¿De dónde, ¿de dónde está el mapache? Es un mapache con un cuerno morado. Yo creo que el rinoceronte se comió al mapache y por eso se quedó con eso, ¿no? Y nos dice, diferencias con mamut. A pesar de su similitud con mamut, muchos consumidores afirman que Rocco tiene un sabor más dulce y una cobertura de chocolate más espesa. Pronto lo sabremos. ¿Puedes escuchar? Y por otro lado, el cambio de tamaño también ha dicho. Sí, menciona como si ha cambiado su tamaño. Ajá. Dice que ha sido más que pequeño. Reducido. ¿Quién sabe? Porque es que existe el mini Rocco y también existe el mini mamut. Ajá, exactamente. Digamos que no está como muy muy confiable esa información. Eso tuve dudas. Sí, de hecho sí tengo muchas dudas con respecto a eso, queridos amigos. Y con lo demás, ¿no? Que, bueno, los sabores especiales, eso sí hay que decirlo. Tanto Rocco como mamut han tenido sus sabores. Aunque me gustan más los de Rocco, porque los de Rocco hasta tienen jalea de verde, morada. ¿En serio? De temporada. Ese no lo he probado. He visto que hay como uno de chocolate blanco. Ese yo lo he visto, pero más que en el mamut. El mamut, sí, ajá. Sí, sí. Y dice un clásico de la infancia. Al igual que mamut, Rocco es un snack nostálgico que para muchos que crecieron en México, siendo un favorito en las loncheras escolares y las tiendas de la esquina. Wow, a ti sí te lo mandaban así para para el recreo. No, fíjate que no. ¿Nunca? Digo, chance más un mamut. Para más un mamut que un Rocco. O sea, pero sí te lo echaban en el lonche. Alguna vez. Como que yo no vi como mi mamá echando así un mamut. Sí, un mamut sí. Todavía yo creo que sí. Pero lo interesante aquí es la pregunta número 8, que es el debate eterno. Mamut versus Rocco. ¿Por qué dice esto? Existen discusiones en redes sociales sobre cuál es el mejor, con algunos prefiriendo el Rocco por su chocolate y otros el mamut por su equilibrio. Aguáchate esa, equilibrio entre galleta y malvavisco. Y nos pregunta, ¿eres hashtag Team Rocco o hashtag Team Mamut? Me es encanta. Por ello que te el día de mucho, hoy chat, vamos a hacer un un algo que también es un, ¿cómo le decíamos? Ya me acordé. Entonces, por ello, el día de hoy tenemos aquí en aquí donde estamos grabando, estudio. En el gran estudio elegante, tenemos un ejemplar de mamut y un ejemplar de Rocco. Miren, escúchenlos, aquí están. Yo estoy agarrando el de mamut y Gaps tiene el de Rocco. Ahora, la pregunta, ¿cómo le hacemos, Gaps? ¿Lo dividimos a la mitad y te doy la mitad? Pues le das una mordida a mamut y luego yo así, ¿no? Va, o lo partimos a la mitad y nos quedamos cada quien uno. O sea, te doy asco. No me das asco. Yo digo para que. Pero, ¿con quién empezamos? Empezamos con mamut, porque es acá el favorito de la gente. ¿Tú crees que es el más favorito? Siento que sí. Yo siento que hay gente que es más específica con el Rocco, pero mucha gente dice que es muy dulce. ¿Tú crees? Sí, vi muchos comentarios. ¿En serio? Yo no siento tan dulce. Bueno, vamos a averiguarlo el día de hoy. Vamos a averiguarlo el día de hoy. Así que, amigos, a partir de ese momento, el podcast se convierte en un podcast. Queridos amigos, bienvenidos a este momento. Ya ni dije cuánto es la información instrumental. Ya no vale madre. Sale su pase. Sí. O no es mejor. Escuchen el mini. Metálico. Se escucha metálico. Vamos a proceder a abrirlo. No se te vaya a caer. No andes echando las. Voy a abrirlo. poquito al bajón. Dale, te le engaño medio mamón. Digo, medio roco. Usted le dice mamón al roco. Y le dice roco al mamón. Listo. Bien, wow. Amigos. Gran ejercicio. Está muy interesante. ¿Quieres empezar tú? Porque tú lo que, estás más fresquita en lo que estás como comiendo, ¿no? Claro. Para empezar, bueno, ya dijimos, por si no escucharon bien, porque también hablamos muy chistoso. Sí. Está. Oh. Ah, sí. Considerablemente con un espesor mayor que el mamut. Ok. Sí, vamos a decirlo como de forma muy científica. Sí. Pero, no sé, el mamelodisco está muy bien, la galleta muy suavecita. Y hasta apenas que ya le di la segunda mordida, me encontré con la sangre, es decir, mermelada rojita. Ok. Entonces siento que, como todo, pues van quitándole ingredientes para que sea más barato. Oh. Pero, la verdad me gustó mucho, hace mucho que no comía esto. Okay. Tendría que compararlo con el mamut para poder decírtelo, ¿no? Dale una mordida a este y dime, porque este es muy diferente, amigos. Ya pasamos el unboxing. A ver, ten este. Ahí está. Y ¿qué te pasó, este? Pero tú primero pruébalo y tú me dices ahorita, porque yo te voy a decir lo que pienso, bueno, y le voy ya, a probar. Esto ya no es ASMR. No. Tú mientras tú le estás comiendo, déjenme decirles que en mi caso, el mamut se siente muy sólido, ¿saben? Digo, se huele muy bien al principio. Tiene un aroma como a vainilla y no se siente tanto el chocolate al olerlo, ¿no? Lo interesante de este es que esta presentación que estamos comiendo tiene una M. Nunca me había tocado que tuviera una M de mamut, ni nada. Tampoco. O sea que es una nueva versión. Que la galleta es más crujiente. Es más crujiente y suele ser más consistente. Yo siento que si la quieres para un café o si la quieres como para algo más, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te lo puedo decir? Pues más para sopear, incluso. Puede funcionar muy bien, ¿eh? Sobre todo en bebidas frías. Porque en caliente se va a derretir mucho el chocolate. Sí, claro. Y no les recomendamos mucho. Ahora, del mamut. Vamos a darle el visto bueno. Vamos a ver qué onda. Ajá. Se cayó media galleta también. Es que es lo que yo digo. Esta galleta del roco está muy porosita. No está tan condensada, es la palabra. Estoy tratando de entender lo que trata de decir Pateco. Me voy a ahogar. Está muy boronosa. Boronosa, gran adjetivo nuevo. O sea que cuando tú la muerdes, es como las bolitas como que van cayendo. Ajá. Y siento más muy como porosa, poco condensada. Esa cosa. Bueno, a lo que voy es de que chingue su madre, boronosa. ¿Ustedes me entiende, crees? Está boronosa. Ay, es... Pero ¿cuál te gusta? Ah, no. Ahí está, es que también perdón. Es que ¿verdad? Sí, es normal. Pero a lo que voy es de que wow. Interesante, ¿verdad? Ajá, sí. No sé si te pasó algo interesting. Creo que casi siempre comemos estos postres fríos. Sí. Yo estoy muy acostumbrada a comer los mamut, mini mamut fríos. Siempre ahí los congelamos cuando están. Cuando llegan en estos envueltos de fiesta chida que te ponen mamut y todo. Ay, fiesta chida, digamos, chido. Sí, pues, me encanta decir fiesta pudiente de varo, ¿eh? Pues sí, porque la neta, o sea, invertir en dulces chidos es carísimo. Ya pero, sé. Más allá de eso, casi siempre ya lo como frío, entonces cuesta muchísimo así como morderlo y el malvavisco está muy endurecido. Entonces me impactó ahorita comerlo porque es otra experiencia. Está tibio, sí, mira, fíjate, yo creo ahorita ajá. que los primeros, con el roco definitivamente está más dulce. Está más dulce y un poco. Y eso se debe gracias a la mermelada que tiene, ¿no? Un poco, sí. Pero como digo, está más poroso, como tú dices, o como yo digo, está más ¿cómo dije? Boronable. Más boronable, más boronoso. Más boronoso. Más boronoso, pero más alfajoroso. Más alfajor. No, el alfajor es como... Tiene como cremita incluso, como que no se desborona tanto, ¿sabes? A mí me gusta más el mamut, pero... No sé, hoy me gustó más el rojo. Yo soy más team mamut, güey. Tienes cara. Y aparte, mira. Pero le voy a dar el beneficio de la duda, güey. El rojo, si lo pones frío, sabe más chingón. ¿Más chido que el mamut frío? Sí. Es que mira. Puede ser. ¿Por la mermelada? Por la mermelada. Y aparte porque la consistencia de la galleta con el frío suele ser un poquito más sólida. Entonces sabe mucho mejor. Se te va a desbornar igual, ¿no? Pero de todas maneras siento que sabe mucho mejor. Y la mermelada le va a dar otro punch. La mermelada fría sabe muy buena, amigos. Se la recomiendo mucho. Es verdad. En cambio, siento que el mamut, siento que lo puedes tomar con un chocolate frío, pero que la galleta esté tibia o que esté al tiempo, vamos a decirlo así. Qué muy específico. Entonces, siento que funciona de esa manera un poquito mucho mejor, ¿no? Creo el yo. Mamut. Ajá. No sé cómo te lo ves tú. La galleta del mamut me gustó más. El chocolate del rojo, siento que está más chocolatoso. Ajá, es la palabra. Sí. Yo, pues, el malvavisco también es más grande, pero no por eso es más rico, ¿no crees? Es muy grueso. El malvavisco. Del rojo. De hecho, ¿sabes qué? Te voy a ser sincero, no lo percibí tanto. ¿Qué? El malvavisco del rojo. Por eso te digo, o sea, es grande, pero no más rico, o sea, no está tan presente. Pero siento que ahí juega más la mermelada. La mermelada y el chocolate. No. Porque desde que lo abres, huele muchísimo a chocolate. Pero no sabe tanto a chocolate, me sabe más a mermelada. A ver, pásame el mamut nuevamente. No es un truco para volver a comer, no lo es. A ver, esto es experimentación, amigos. Ajá. Ya me di cuenta, ajá. Ya me di cuenta. Mira. Tiene el chocolatoso. Desgraciadamente es muy tan chocolatoso que se te queda entre los dientes. Eso no me gusta tanto. El mamut no tanto. Fíjate, ¿te das cuenta de lo que tienes? Es que es con una mini capita nada más. Prefiero el mamut por eso. Pero me gusta más la mermelada, güey. Güey, ¿te das cuenta que estamos haciendo un debate? Obviamente, para eso es todo este podcast. O sea, la gente está diciendo, wow, o sea, viendo guerras mundiales en este momento y problemas nacionales, hablando aquí un debate acerca del mamut. O sea, imagínense, amigos, estamos haciendo una curaduría de expertos, claro. Porque hay que decirlo, o sea, esto no fue improvisado. En este momento somos expertos rockísticos y mamutísticos. Les dijimos la cultura incluso general, o sea, una historia les contamos, amigos. Bueno, yo no. O sea, fue el alumno este de prepa. Alumno anónimo del 2018. ¿Cuántos años tiene ahorita? No sé, es de prepa, suponiendo, ¿no? Suponiendo que estaba en sexto. Pasaron 6 años. ¿Qué? Pasaron 6 años de eso. Pasaron 6 años. Tonto que ya terminó la universidad. Seguramente ya tiene familia o está en la maestría, seguramente. Tal vez se fue a la UNAM también. Esperemos y estudió letras, porque sí, tiene como mucho... Le da muy bien, tiene muy buena navegación. O sea, ¿no? Simplemente tenía que hacer una historia para hablar de la distancia y él se inventó toda la vida del mamut. Todo un arco ahí, todo un universo mamutístico. Para llegar de ave, o sea... Sí. ¿Y cuántos minutos te tardó? ¿No? Se me hizo como esta pregunta de si un tren va a 950,000 kilómetros por hora y el otro va a 855,000, ¿cuál es el nombre del contrato? Algo así. Sería como va un tren en la primera parada se suben 2 y se bajan 3, ¿no? Ajá. Y en la siguiente son 4 y se me dice, y la pregunta es, ¿cuál es el nombre del ferrocarril, no? O sea, una mamada de esas, como tú dices. Así se me hizo. Completamente. Sí. Muy, pero bueno, este tiene coherencia. Sí, porque yo dije, ¿por qué tan específicos los kilómetros y los metros y los charcos? Y la tribu también. O sea, muy, muy buena este. Cuando sea famoso este podcast, espero que no nos reclame por derechos de autor. Pero bueno, nos subieron una página aquí. Sí, ya casi este lo buenastareas.com. De hecho, se me hace que lo subió porque tenía que bajar otro documento que estaba ahí, como no suele pasar, ¿no, queridos amigos? Pero bueno, ya para terminar este, ¡qué elegancia! ¿Qué te quedas, Gabs, de este bonito postre y demás? ¿Cuál quieres? ¿El mamut o el roco? Tú date el que tú quieras. Yo quiero el roco, la neta. Digo, el mamut. Mientras tú me dices qué te quedas. Sí, el mamut. Es que, no sé, para mí, si pienso más en infancia, creo que te diría mamut. Y sobre todo, no sé, creo que hacían muy bien los comerciales más noventeros. El mamut, mamut. Y que estaba ahí, sí, un mamut acorralado, ¿no? Eso tengo mucho en mi mente. Puede ser, ¿eh? Mira, yo también. honestamente, no tengo mucho que decir. Bueno, sí tengo una anécdota que decir. Pero, primero, me quedo con Mamut. Definitivamente, me gusta más Mamut. Y aparte, siento que lo encuentro más fácil en las tiendas. No sé por qué de alguna otra manera. Yo pensé que no iba a haber Rocco. No, hubo un momento en el cual el Rocco era así de que, no, aquí no hay Rocco, no vendemos Rocco. Y dato solo curioso, dato curioso. ¿Mm? Cuando lo compramos, solo había un Rocco. ¿En serio? Era el último que quedaba y Mamut había adentro del refri y afuera del refri. O si no agarraste el de dentro del refri. No. Bueno, no, porque dije, tiene que ser parejo, o sea, porque mira, si no ibas a ver súper, hiper increíble. Sí, sí, si no nos cae la Profeco, tienes razón, ¿no? Bueno, a lo que voy es de que sí me cojo con Mamut, ¿por qué? Porque de entrada sé que yo sé que tengo en la tienda más cercano, por lo menos en la tienda de donde estoy en la zona. Ajá. Y el Rocco siento que lo puedo encontrar, pero ya si me voy a una tienda de estos de 24/7, o si me voy a un súper. En el Oxxo los compré, punto para Oxxo. Oh, muy bien, muy bien. Lo único bueno es que te queda Oxxo. Ya no tengo ni idea con eso. Vida. Ay, el sponsor. 7-Eleven y la chingada. Bueno, ya. Contrátenos. ¿Cuál es la anécdota? No entendí. La anécdota es la siguiente. Resulta que el comercial que acabamos de ver, pues ya ha tenido diferentes mutaciones, claro, ¿no? Pero el eslogan siempre ha sido para ese apetito feroz. Ah, cierto. Mi madre cuenta que cuando yo era niño, cuando tenía no sé cuántos 15 años, ¿no? 2, 3. Menos 5. Fuerte. O bueno, así como 3, ¿no? Ella decía que decía, ¡ah, mamá, yo quiero un maldito feroz! Oh. Y cuando yo les conté esta anécdota, cuando yo la conté en radio esta anécdota, todos se empezaron a reír de mí, ¿no? Y mi mamá también se cagó de la risa porque era, ¿por qué eres maldito? Es un apetito feroz. Y yo, no, yo quiero un maldito feroz. Porque yo ya había escuchado que quería un maldito es la feroz. La dislexia también. Desde ahí, yo creo que desde maldita ahí. Maldita dislexia. Maldita, desde ahí siento que tengo el pedo de la dislexia, maldita sea. Chinga. Wow. Y todos riéndose de todo riéndose de mí. Yo no entendía. Y era tu discapacidad disléxica. Así es. Y yo dije, parece maldito feroz. Y era, no, es parece apetito feroz. Pero qué bonito. Y entonces, yo creo que a mí me dio ternura, la verdad. A mí me da risa, ¿no? Pero ahora que lo pienso, o sea, ahorita que dijiste dislexia, yo no lo estoy relacionando con eso, güey. Es que yo hace poco descubrí que tenías verdadera dislexia. es que no creías que es verdad, ¿no? No. No, pero sí, amigo, o sea, está muy cagado, ¿no? Digo, no está tan cagado cuando vives con ella, pero digo, te vas acostumbrando poco a poco con ella. Pero a lo que voy es de que fue eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo del mamut porque era el maldito feroz y aparte de que lo venden muy seguido y me gusta mucho, ¿no? O sea, digo, el mamut es el Rocco está muy chido, pero siento que llegó un momento en el cual sí me llegó a cansar. Sí, es empalagoso, ahora que lo pienso. Es muy cansado de comerlo. Tal vez frío sepa mejor. Y es lo que digo, siento que frío funciona mucho mejor. Y para el mamut, vuelvo a lo mismo, con alguna bebida con leche fría, ya sea un chocolate, una malteada o un café también puede ser. Con un mamut, se lo recomiendo muchísimo. Pero bueno, ¿ustedes qué show, queridos amigos? ¿Con qué se quedan con respecto al mamut? ¿Se queda que es un alfajor? ¿Qué es una galleta? ¿Qué es un pastelito? ¿Quién ganó? Ustedes digan los comentarios. ¿Quién ganó? O sea, ¿les gustó la historia aquí del mamut? Yo pensaría que ganó Flippy. Que por cierto, no es por presumirles, amigos, pero nos alcanzamos con un Flippy. Ah, también es un Flippy. Ahí sí, vayan a verlo. Van a es muy de las primeras temporadas. Sí, sí, sí. Y era cuando recién regresó Flippy del congelador. Bueno, no el congelador. Bueno, vamos a decirlo así, pero... El congelador de la historia. De la historia, exactamente. ¿Con qué se queda? Dágonos a ver en los comentarios. Hablando de comentarios, Gab. Bien. Nos han llegado por fin comentarios en Instagram, que realmente sí nos llegaron, ¿no? Pero no lo habíamos dicho. Pero bueno, Don Grisway nos comentan en el podcast de 31 minutos. ¿Cómo que no leen los comentarios de Instagram? Porque nadie les comenta. Cuando yo sí les comenté en el chavo, me iré a llorar en la esquina. Ánimo. Cambiando de tema, me da gusto de ver que volvieron a la normalidad de publicar cuando se les antoja. Ya me había asustado pensando que alguno estaba en terminal o algo grave, porque tanta puntualidad no es característica de mis muchachos. No. Gracias, Don Grisby, por seguir desconfiando en nosotros. Pero pues, ¿qué te podemos decir? Muy realista. Exactamente. Por otro lado, Manuel Pinto Cáceres nos comenta en Spotify. Spotify. ¿Qué dice Gabs? Dice, cuando 31 minutos se estrenó acá en Chile en 2003, rápidamente se convirtió... ¡Ah, bien, chileno, ya, amigo! Ya, lo queríamos. Se convirtió en un fenómeno con un éxito que continúa trascendiendo hasta el día de hoy. Eso se refleja en cómo sus eventos, libros, discos se venden como pan caliente en el país. Otro ejemplo es cuando debutó el museo en Santiago. Fue la exposición más vista en 2024. ¡Wow! ¡Wow! En Chile se sigue amando 31 minutos, ya que marcó a grandes y chicos. El nombre Aplaplag viene de un sketch de Plan Z, un ex programa de los creadores de 31 minutos. ¡Wow! Sí, sí, sí, ya lo estuve viendo, estuvo bueno. Y también con los demás vamos a ver qué onda. Dice, increíble. Alex Caseta 9 dice: ¡qué elegancia de Francia! Elegantes trajeron su cuota para QLDF 9. Elegantes, por supuesto, alcanzamos con esto. Les donan un dólar. ¡Qué elegancia de Francia! Con esa cantidad tan melancólica, solo tendrán un mininal al año. Pero. Elegantes. No, pero les tengo más. Les donan $5. Pero. Quiero siguiente temporada. Con eso está bien. Hay muchas cosas de 31 minutos, sus canciones, el humor. Claro. Pero yo me quedaría con el homenaje que le hicieron a Juan Gabriel en una de sus giras. Wow, sí, es cierto. Es verdad. Que cantaron la de Querida. Muy bien, sí, es cierto. Y con el dinosaurio Anacleto, creo que fue con esa. Los TQM. Los TQM, sigan así. Y por otro lado, Gabs, En YouTube nos llegaron un chingo de comentarios y les agradecemos. De entrada, Demín Huerta, ¿qué nos comenta? Dice: es la primera vez que los escucho y está de huevos su rollo. Ay, saludos de Orizaba. Qué bonito. Mira, saludos, los paisano. Muy bueno, no paisano, vecinos, pero casi vecino, vecinos. Sí, casi, exactamente. De luego, de Chilean Wave, hace 5 días nos comenta: soy chileno, bueno, soy chileno y ando, y buscando 31 minutos me encontré con su contenido. Ay, qué bonito. Haré unas aclaraciones sobre el programa. Alerta, mucho texto. Álvaro Díaz y Pedro Periano, antes de 31 minutos, crearon varios programas interesantes en la televisión chilena, como Plan Z, lo que nos estaban diciendo. Un programa de humor considerado hoy de culto, el cual proviene del nombre Aplaplac. También estuvieron a cargo del Factor Humano, un programa donde a través de cámaras caseras en formato High 8 registraban y reportaban en solitario personajes, situaciones y conflictos nacionales, que les valió varios premios. Además crearon Mira Tú, un programa que destacó por su calidad y mostrar de manera entretenida, y que se convirtió en la carta de presentación de la productora para presentar el proyecto de 31 minutos a un fondo concursable del Consejo Nacional de Televisión. Wow. Así consiguieron los fondos para hacer el programa. De ahí viene el nombre 31 minutos, que tiene su origen en las bases del concurso, donde especificaba que los proyectos debían de durar media hora. ¡Qué bonito! Okay. Justo me decía esa pregunta. Bueno, el programa se estrenó en 2003, logró marcar un promedio de 15 puntos de rating los sábados por la mañana, lo cual era bastante alto en el sonido. Sigue siendo muy alto, ni creo que ni Chabelo tenía eso, ¿no? ¿O sí? Bueno, no sé. Fue tan la popularidad del programa que todo lo relacionado con él se convirtió en un éxito comercial, y el programa también se emitió a horario prime. Ay, como siempre. El éxito trajo consigo una gran cantidad de merchandising, como álbumes, comida, ropa, peluches, discos, entre todo, ¿no? El primer disco que se lanzó a mediados de ese año se agotó rápidamente, convirtiéndose en el más vendido en el país en el 2003. Lo mismo ocurrió con los dos siguientes discos, que fueron más vendidos en 2004 y 2005 respectivamente. Debimos hablarle a él para que nos ayudara con el podcast. También se lanzaron DVDs del programa, los cuales se convirtieron en los DVDs locales más vendidos en la historia de Chile. Y como dato curioso, el ringtone de Bailar sin Cesar. Por cierto, los ringtones son muy vapor, güey. Ahí tienen un buen tema. Fue el más descargado en su país durante los años, 2 años consecutivos, 2003 y 2004. Las representaciones en vivo empezaron como obras de teatro. La primera resucitando una estrella se estrenó en 2010 en Chile, comenzando con una gira por el sur del país para alegrar a las personas de las localidades más devastadas por el terremoto en ese mismo año. ¡Wow! Eso no lo sabía. Los conciertos, por su parte, nacieron gracias al segundo Lollapalooza en Chile, realizado en 2012, donde su presentación fue todo un éxito. Claro, obviamente. Ese mismo año trajeron 4 representaciones en Chile, todas con entradas agotadas rápidamente. Esto los llevó al Festival Viña del Mar en 2013, donde alcanzaron el peak del evento con 53 puntos de rating. En Chile, 31 minutos pegó y sigue siendo muy popular gracias a la forma que abordaron en su contenido, que tuvo con humor, insertando elementos de la cultura popular chilena, además de contar con un importante componente creativo. Las canciones, claro. Su éxito fue y sigue siendo tan transversal que 31 minutos se ha convertido en uno de los principales productos de exportación. Oye, es verdad. Si antes los conocían como figuras como María Gavistral o Pablo Neruda, ahora somos reconocidos internacionalmente por Pedro Pascal y 31 minutos. Es verdad. Di, por coincidencia con su programa y siendo también fan del Me dieron un vistazo a su canal porque veo que tienen temas muy buenos. Eso. Tienen un nuevo sindicato. Gracias. Gracias. Un aplauso para ti. ¿Dónde están los aplausos? Sindicato. Eso. Ya se había dormido. Ya casi una hora. Sí, se mancharon. Y por otro lado, ¿cómo se llama? Lucas Patrick Zone 4766 nos menciona esto. Dice justamente que el nombre Aplaplac es una referencia al término despectivo que usaban los reporteros antiguamente para referirse a periodistas con estudios en institutos de poca monta. Wow, eso sí no lo sabía. Cuando Díaz y Periano hicieron Plan Z en 1996, uno de los sketches más prominentes era el Instituto Aplaplac, donde apareció una institución de mala muerte con carreras intrascendentes y comerciales de bajo presupuesto. El nombre se quedó y terminaron nombrando a su productor Aplaplac. ¡Wow! Oh, estos vatos, ¿qué onda? El mismo Instituto Aplaplac es mencionado por los plomeros en La Gotera y existe en el universo 31 minutos. ¡Wow! De hecho, déjame decirte que yo vi un sketch de Aplaplac y estaba chido de Aplaplac, ahora es su nueva carrera de probador de micrófonos. Probando uno. Y ya sabes, no está muy chido. Ven a verlo, dice. Y por otro lado, Jeffrey del BFR dice, en realidad, el sketch de Aplaplac se refería a los malos institutos con comerciales buenos como el Simón Bolívar, el Icelites, entre otros. El sketch de Aplaplac tomó como referencia esos comerciales que se veían en Chile a mediados de los 90. Wow. Que aquí también se ven muy populares, ¿te das cuenta? Cuando así de inscripciones abiertas al instituto de no sé qué, para los que no quedaron en la UB o en la UNAM. En las nacionales, ¿no? Así en las locales. Y por otro lado, el mismo nos dice, en Chile es súper popular 31 minutos. De hecho, cada Navidad se saliendo merchandising nuevo. Wow. Y me acuerdo que el museo que partió en Santiago fue bastante exitoso. Digo, tan exitoso que nos llegó aquí a México y a Monterrey, y ¿no? Monterrey. Wow, tantos comentarios, digo, y tan poquito tiempo para mencionarlos, pero gracias a toda la gente que estuvo mandando sus comentarios. Gracias por suscribirse también a YouTube. Ya somos 33, amigo, ya. Pero bueno, cuando lleguemos 1,000, podemos monetizar como dos. como uno. Y banearnos 102. De hecho, ya tenemos un strike. De hecho, no sé si lo sabían, pero nos mandaron el evento y la peba. Creo que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Pero bueno, lo que vemos es que estamos muy agradecidos con la respuesta que está teniendo el podcast. El próximo podcast va a ser del estudio Ghibli. Hoy sería bueno, ¿eh? Puede ser. Vamos a contestar. Un poco old. Sí, y aparte está muy de moda ahorita, ya sabes. Y que tiene mucha. Sí, nos íbamos. Vamos a dejar una encuesta en Spotify y seguramente aquí que si vamos, si quieren estudio, el podcast de Estudio Ghibli, sí o sí en negras. O bueno, sí o no. Ah, y díganos qué show con los comentarios, qué show, si les gusta el mamut. A la gente que es de Chile, pues bueno, ya saben que es un pastelito, le está compitiendo, sabe rico, sabe más o menos, pero ya en el siguiente vamos a tratar de temas más universales, ¿no? La verdad es que teníamos hambre. Y tenemos eso que queríamos comer. Así es, así que háganos saber todo en sus comentarios. Pero bueno, esto fue ¡qué elegancia! Y el día de hoy, Gabs, tenemos que irnos con música como debe de ser. Música elegante, música recomendación que hemos dado en este programa, ¿no? Así que el día de hoy vamos con esto. Stand up. Because it is time for muy roco, the world's muy largest 7-second dance break. Esto es de Ersa, no me acuerdo qué. Se llama Diva Dance Hall. Y lo voy a echar aquí en ¡qué elegancia! La de Francia. Nos vemos en el próximo podcast. Cuídense mucho. Chao, arigato. Los queremos. Ha ha ha! mistake. Fall off, look around, you can see ain't you fake, but you hustler. Fall on his face and keep rising. So just when they counting me out, I surprise him. Buck a dollar out of 15 cents. When I be clocking in my punch card, make money again out of oxygen. As long as I'm breathing, my pockets will swell. Sean Cena's the kid that go through hell for a cell. What? ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?